turista. Y yo siempre le preguntaba al que me llevaba, ¿esto qué es Berazategui? Ah, mirá vos, Berazategui. Me impactaba mucho esos condominios que se destacaban en medio de toda la población, ¿no? Claro. Eran cuatro condominios, ¿viste? Una cosa tremenda, impactante, visto desde la autopista. No, creció muchísimo Berazategui. Un abrazo ¿no? a la... que ver con lo que... A la familia Musi, querido, con mis compañeros. Sí, por supuesto, sí. Yo a lo que iba con lo de Ciudadela, por ejemplo, es... Sí. Estando tan cerca y a un pasito... Ni en pedo vivo en Ciudadela. No, ahí no, yo tampoco. Un abrazo a la gente de 3 de febrero. Perdón. Pido perdón. No, a mí tampoco me gusta mucho la zona de Ciudadela. Pero bueno, lo que digo es, ¿cómo explicás que, por ejemplo, en Ciudadela se dupliquen los casos con este nuevo criterio y en Liniers no? Es lo mismo. Claro, o sea, no, el criterio tiene que ser uno, y sobre todo para una zona integrada como es el conurbano. Porque no podés contar a esto, a 3 de febrero se duplica, no se alza una curva que crece mucho más rápido por este nuevo criterio, pero que de General Paz para este lado no. Digamos, son criterios que van a tener que coordinarse de alguna manera u otra. Me parece que la provincia va a tirar la bronca por esto, porque ayer se registraron nuevos récords en provincia y ciudad de contagiados. Ayer provincia tuvo casi 5.000 casos, chicos. 4.987 contra 1.446 de ciudad, que también estableció una cifra récord. Y sí, hoy los 40 partidos del conurbano más el resto de la provincia suman casi 140.000 contagiados contra 67.000 de la ciudad. Es lógico por la densidad de población que ahora sí la provincia esté doblando en la cifra, perdón, a la ciudad de Buenos Aires. El único distrito que no tuvo casos otra vez fue Catamarca. El Chaco tuvo 47, Chaco igual tiene 3.872 casos. Ahí hubo alguna flexibilización de parte del gobernador Capitanich, como que tiene controlado. Me parece que está en una meseta en este momento el Chaco, cuando creció exponencialmente en los primeros meses de la pandemia. Me alarma mucho Córdoba, está creciendo mucho Córdoba. A ver, al 9 de julio teníamos cerca de 1.000 casos en Córdoba. Al 9 de julio estoy hablando, ¿eh? Al 9 de julio. Hoy tenemos casi 3.000. Claro. Estamos en 20 días, tuvo casi 2.000 casos Córdoba. Estamos en 2.995. Corrientes, 4 casos. Bueno, Entre Ríos, 59. Jujuy, llamativamente, 71, después de haber tenido 257 casos hace 2 días. Pero ya tiene 2.956 Jujuy. La Pampa ha crecido en estos días un poco, 170, igual siguen siendo pocos casos. Mendoza está ahí también, con 1.794 en total. Río Negro ayer batió un récord teniendo 222 casos. Se va a 2.666. Atento Río Negro, Bariloche particularmente, ¿no? En Bariloche, que también parece que habilitaron el Cerro Catedral y fue... un desmadre, chicos. Habilitaron el Cerro Catedral para hacer turismo interno, particularmente para los barilochenses. Un desmadre el Cerro Catedral, claro. Contaban ayer que era un desmadre de gente. Bueno, ahí está. Ahí digo, yo creo que hay mucha irresponsabilidad de las personas, ¿no? Es decir, acá, es decir, el gobierno puede tener toda la mejor voluntad de declarar la cuarentena, de declarar el ASPO, la DISPO, lo que vos quieras y la pelota de mandonga, pero bueno, si la gente no hace caso, viejo, viste, estamos jodidos, estamos fritos. Lo que se está viendo en Buenos Aires, ayer mostraban fotos de distintos lugares del conurbano y de la capital, y yo te digo, estamos fritos, si seguimos teniendo... Recién estaba viendo una cola, bueno, la habrán visto ustedes también, no voy a decir nada nuevo, colas en los bancos en La Plata, y no respetan, está lloviendo, creo que en La Plata puede ser, me pueden confirmar eso, está lloviendo en La Plata. Entonces la gente trata de guarecerse bajo el techo, y están todas juntas ahí. Ahí tenés el germen de un posible contagio. Y después ayer me entero de un tarado llamado el infectado número 41, que se hace llamar Don Ávila, y parece que el tipo, empleado público, ayer lo di como primer tema en el noticiero, porque me impactó mucho, parece que el tipo, empleado público, que no está yendo a laburar, obviamente, por razones de público conocimiento, se pasó de reunión en reunión. Le habían descubierto, o él se sintió ya con los síntomas hacía unos días, y llegó, y fue tarde a ver al médico, y hay 100 personas aisladas, además de haber contagiado a otras 300. ¿Dónde? En Santiago del Estero. En Santiago del Estero. Don Ávila se llama este señor, 52 años. No sé de cuántas reuniones sociales y asados participó. Sí, sí. Un contagiador serial. Exactamente. Contagiador serial. Santiago del Estero reportó ayer 10 y tiene 76 en total. Bueno, gracias a Don Ávila puede llegar a tener Santiago ahora 300 contagiados. Qué desastre. ¿Qué me contás? Claro. ¿Qué me contás? Ayer salió como noticia relevante en varios portales lo de Don Ávila, ¿eh? Que eso ocurrió en horas de la tarde, se conoció la noticia, primeras horas de la tarde. Después que nosotros terminamos, qué sé yo, a la hora se conoció la noticia, a mí que me quedé impactado y dije, esta es una noticia para darla de cabeza, digo. Uh-huh. Después fui con todo lo demás, pero me pareció que era relevante porque habló Zamora y hasta Zamora dijo, bueno, ya más gusto no se podía dar a este hombre. Dice, nosotros le estamos pagando a la gente para que se quede en su casa y este tipo, dice, se la pasó yendo de reunión en reunión y de asado en asado. Un irresponsable. Claro, sí. Ahora, sí, ¿qué además... pasa si Zamora dispusiera la cesantía de este tipo? Zamora es un hijo de puta. Porque lo raja el tipo es empleado público. Es decir, dice, ni siquiera se quedó en la casa, porque nosotros le pagamos a la gente para que se quede en la casa en todo caso, no para que salga de fiesta. O que salga de reunión en reunión. No, vamos a ver qué define la próxima semana el gobierno nacional, porque evidentemente cuando tenés fase, cualquiera sea de las fases, 1, 2, 3, 4, 5, no es estricto el cumplimiento, eso lo sabemos, incluso desde la fase de cero, que fue la que se cumplió más, siempre hay alguien que sale o que no cumple, eso, bueno, pasa, es así, es una realidad. Ahora, si no se cumple la fase 5, ya es una apertura casi total. Ahora, si llamás hacia a la fase 3 y no se cumple, estás en una práctica fase 4. Es decir, exacto, cuanto más abras, no es que vas a estar cumpliendo exactamente con la fase en la que estás. Uh-huh. Estás, no sé si soy claro, lo que digo es, una fase 5 en la realidad es una fase 7. Claro. Una fase 1 en la realidad es una fase de 3. Tenés expectativa y realidad, ¿no? Claro, digamos, lo que dispone la fase no es cumplido en su totalidad. Entonces hay una superioridad de la movilidad que se espera por determinada fase. Creo que si lo restringís un poco más, podés orientar. Acá tenemos la fase 5. Claro. Por ejemplo, ayer Yarlora, o anteayer Yarlora, el intendente de Córdoba, valoró la política sanitaria del gobierno, pero pidió por favor que el gobierno no siga el camino de las restricciones porque no le parecía bien. No, claro, acá en Córdoba se declaró la fase 5. Entonces dice, porque esto perjudica a los comercios, perjudica a la gente que trabaja. Ese fue el argumento de Yarlora, no sin antes reconocer la gran tarea, la gran política sanitaria implementada por el gobierno, pero que ya le parecía demasiado exagerado seguir con las restricciones. Uh-huh. Entonces yo decía, bueno, pero Yarlora le decía en el noticiero, digo, Yarlora, está todo bien, pero todos los días tenemos casos en Córdoba, digo, ¿no? Uh-huh. Todos los días tenemos casos en Córdoba. A mí me parece muy exagerada la fase 5 acá en Córdoba. Pero bueno, queridos, yo creo que en parte es responsabilidad nuestra cuidarnos o no cuidarnos. Está claro, y reafirmo lo del doctor Kahn. Bueno, el doctor Kahn dijo algo muy interesante respecto al tema de la ropa, si te la tenés que sacar, no te la tenés que sacar. Lo que dijo el doctor Kahn concretamente con el tema de la ropa, dijo, cuando uno llega de afuera, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos 40 segundos, ¿no? Haciendo espuma, ¿no? Uh-huh. Después dice, los zapatos, sí, la ropa me la quedo, no me la saco. Pues yo estoy haciendo, y todavía lo hago, muchas veces cuando entro me tiro alcohol, particularmente a la campera, uh-huh, y al pantalón. Si uso campera, le tiro a la campera y al pantalón. Pero ya ayer, viste, llegué y me tiré un poquito en los pantalones, en las zapatillas también, puse un trapo ahí. A mí ya me parece exagerado tirarte cada vez que salís afuera, inclusive cuando salís 2 minutos afuera, digo, como el caso mío cuando voy a buscar la ropa, porque vas a buscar la ropa, tardás 10 minutos, volverte a tirar alcohol. Me parece un poco exagerado. Pero sí el doctor Kahn pone énfasis, concretamente, en el uso del barbijo, en el distanciamiento y en el lavado de manos, ¿no? Que yo te digo, ya mis manos están gastadas de tanto que me tiro alcohol. Porque yo ayer, mientras iba caminando para el supermercado, cualquier cosita que toco me estoy tirando, viste, el alcohol líquido, ¿no? Tengo el ahí el famoso Lisoform que me tiro, bueno. Pero cuando llegué al supermercado me tomaron la fiebre, que viste que ahora te la toman ahí en la muñeca, ¿no? Uh-huh. Te toman en la zona de la muñeca la fiebre. Sí. Y me tiraron alcohol en las manos. Y después, bueno, vos agarrás el carrito y yo a cada rato agarré las bolsitas con fruta y a cada rato estoy tirándome alcohol. Tengo las manos, pero hechas pumadas, ¿no? De tanto alcohol que me tiré. Es decir, estamos muy obsesivos también con el tema. Sí, y no hay que pasarse. Alguien me dijo no hay que pasarse porque ¿cómo? Después, que no hay que pasarse con esa obsesión porque después hay gente que empieza a hacer locuras como tomar alcohol en gel. En Estados Unidos, dióxido, sí. Dióxido de cloro y esas boludeces. Sí, o la clorocina, ¿no? Famosa. Hay algunos que toman detergente para ver si se te pasa el coronavirus. No, chicos, para el coronavirus, ¿saben lo que es bueno? Está comprobado, aparte ya lo dijeron. Hay que tomar vino, hay que tomar de vez en cuando un poquito sí, de vino. Sí, ¿cómo que no? Te quema el bicho, ¿eh? Decía. Te quema el bicho. Además decía Favaloro para destapar las arterias. Un vasito de vino por exactamente, día. Exactamente. Un vaso de vino, el whisky te quema todo. El otro día me vino bárbaro con el tema. Te encantó, ¿no? El otro día el video que te mandé, Laucha. Sí, ¿eh? ¿Cómo que no? Brindando los 15 años. Se viene para toda la audiencia. Se vienen los 15 de la gráfica. El vals, los 15 todo. De la gráfica. Todo. Bueno, entonces Laucha me pidió, pues yo dije, le dije, le gustó mucho Ezequiel, lo que le mandé. Bueno, me serví whisky, chicos. A las 4 de la tarde mandando el video con un whisky acá en la mesa de la computadora. Así que le di el whisky a las 4 de la tarde, Leila. Ese es el mejor antídoto si querés quemar el bicho adentro. Te lo digo ya, está ¿eh? Muy bien. No, sí. Si estás en tu casa un día... ¿Cómo está hoy Buenos Aires? ¿Está con lluvia hoy Buenos Aires? Hoy está con lluvia, sí. Yo me pedí el otro día a mis amigos me de... Me imagino que tendrás whisky en tu casa, ¿no? Laucha, vos también. No, o sea que whisky no. Tengo algunas bebidas... ¿Cómo que no tenés whisky, no Laucha? No soy muy hincha del whisky. Sé que hay... Mirá vos, bueno. Soy más de... Sí hay ron... Si sí hay mezcal, si sí hay bien. La ¿cómo es la brasilera? Callaza. Caipirinha. No. Ah, Casalla. Casalla. Caipirinha. Bueno, hay vino, hay cerveza. Me hice un pedido para y meto el chivo para mis amigos de la cervecería Cogland, de allí del barrio de Cogland, sí. Que hacen envíos sí. Y les pedí, mi amigo Mauro, un abrazo grande y tengo como un reservorio, pero después vino así del supermercado. Vino. Leila, claro. Vos whisky. No me gusta. No te gusta, Leila. Bueno, no. En algún momento comprate una botellita por las dudas. Y en esos días que vos tengas duda de algo, un día nublado, así lluvioso, 4 de la tarde, que te agarre la nostalgia, una liñita de whisky, una liñita nomás, y sabes lo bien que te sentís. Además, vos sabés que el whisky está comprobado que te baja la presión también. Yo que soy hipertenso, no me hago problemas. Yo igual estoy controlado, pero digo, de última, si tengo alta la presión, me tomo una medida de whisky, ¿está? Si llegara a tener alta presión, una medida de whisky te baja, te tira abajo. Y te agarraba un poquito el sueño también. La verdad me encantó hacer la promo el otro día por los 15 años de la gráfica. Y yo dije, ¿qué voy a abrir? ¿La botella de vino? No voy a abrir una botella de vino. Como tengo ya abierto el whisky. Tengo dos, ¿eh? En casa tengo dos. Tengo también un Royal, te quiero decir. No voy a decir la marca. Uh-huh. Como uno lo estoy terminando, ya me queda el Royal. Ya me da cierto escozor tener que abrir el Royal. No lo quiero abrir, lo quiero cuidar. Es un trofeo, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a servirme el que tengo. Que es muy bueno también. Así que hice la promo con el whisky, viviendo con whisky. Me encantó la promo, che. Espero que tengamos una linda promo institucional de la radio, que calculo que va a ser linda. Así es. Y felicitaciones a la radio por los 15 años, ¿no? Años de festejo, 100 años de la radiofonía, 15 años de la gráfica, ¿no? Qué jóvenes, somos puber, ¿eh? Somos recién adolescentes, ¿eh? Sí, estamos... pero la llevamos bien, bastante, muy bien. Sí, los la adolescencia años. La lleva bastante madura la adolescencia, uh-huh. Te digo. Bastante madura la adolescencia. Sí, hemos madurado sí, rápido ya los golpes. Sí. Ayer vi, me espanté, pero lo vi recién a la noche, te aclaro, por redes sociales. Me espanté del destrato, Leila. Sí. Es para vos este tema. Me espanté del destrato del fiscal este de Cutralcó hacia Luli Trujillo. ¿No? Uh-huh. Sí, yo vi la... Que alentaba a las mujeres víctimas de violencia de género a tener armas y defenderse.